Enredando las mañanas. El informativo de la red de medios alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de medios alternativos. Bueno, seguimos en Enredando las Mañanas. A ver, ahí está, ahora sí. Decíamos que seguimos en este Enredando las Mañanas de este frío lunes 23, ¿sí?, de junio, ya en pleno invierno aquí y en todo el país, por supuesto, en todo este hemisferio. Y bueno, nosotros contarles un poco que la semana pasada aquí en Casa Grande, aquí en este pueblito, pequeño pueblito acá del Valle de Punilla de Córdoba, se realizó una feria, un mercado popular. Sí, el Mercado Popular de Casa Grande, que también se juntó por esta vez con una feria también agroecológica que también se hace Casa Grande, que bueno, como que un problema con las fechas y yo qué sé, y bueno, medio que se juntaron estas dos ferias muy interesantes. El frío y bueno, un montón de algunas condiciones hacen que por ahí la gente le cueste salir un poco. Una feria que arrancó este verano, con cierto apoyo de la comuna, un poquito para la estructura, para poder hacer, pero que, bueno, siempre cuesta mucho después de algún pico alto de verano, porque hay algún turista dando vuelta, que se afiance, ¿no? Que se puede hacer realmente como se proponen una vez por mes, las cuestiones humanas, las cuestiones de presupuesto, tratar de que esté linda, las situaciones del clima también, que se hacía a la vera del río, y bueno, y hay que buscar lugares más cálidos. Ahora también, cerquita de ahí de la ruta, al lado de la estación, de trenes aquí de Casa Grande. Estuvimos en la feria, estuvo también nuestro compañero Quilla, que estuvo recopilando ahí, charlando un poco con los puesteros y con los organizadores de la feria, y bueno, tenemos un pequeño material para compartirles, un poco dando testimonio, digamos, del trabajo que se viene realizando en este ámbito de la economía popular y bueno, de ver alternativas para llegar a fin de mes, ponele. Así que bueno, nuestro compañero Quilla estuvo charlando con Fabián y con Luciana, ¿sí?, integrantes del grupo organizador de este mercado popular agroecológico y bueno, y feria también. Y bueno, un poco bajo la consigna esta de nadie se salva solo, ¿sí? Así bueno, se encaró esta charla. La podemos escuchar. Vamos a compartirla. A ver qué dicen. Estamos en la estación de tren de Casa Grande con dos personas que participan acá del mercado de Casa Grande. Bueno, vamos a ver que se presenten y que nos cuenten un poco cómo está funcionando. Bueno, mi nombre es Luciana Bazán, soy parte de la organización del Mercado Popular. Fabián Ríos, también del Mercado Popular de Casa Grande. Estamos en proceso de transformación, porque en un principio era una vez por mes, pero la verdad se hace muy cuesta arriba la logística, la organización, sostener. Los productores son productores, algunos tienen emprendimientos conformados, que viven de eso, y hay productores que realmente son como changas o producciones chiquitas que hacen para salir del paso. Entonces, bueno, esos productores fluctúan, no son productores fijos en el mercado. Entonces, bueno, eso también da una característica al volumen de productores, mercado tras mercado. También, por ejemplo, hay productores que de repente te dicen, quiero participar, pero no tengo plata ni para comprar la mercadería para hacer. El espacio lo creamos para eso, para que haya un escenario más donde los productores y artesanos tengan donde ir a vender lo que hacen. Y bueno, esa fue nuestra intención, también que haya una propuesta cultural, que sean artistas emergentes, artistas locales. Bueno, y que haya ahí un diálogo entre la producción, el consumidor, el arte, la cultura y un espacio de encuentro. Y bueno, sosteniéndolo como podemos. Sí, me parece, nosotros lo construimos, como decía Luciana, como un espacio también de resistencia ante todas estas situaciones económicas que cada familia está transitando. que no somos ajenos ninguno de nosotros, y los productores, como decía ella, hay una cantidad de cuestiones que no juntan o no se vende, porque también ha bajado el consumo ha bajado un montón, y eso genera desánimo también en los productores, porque compran mercadería con el poquito mango que tienen, y fundamentalmente esto para parar la olla, no es que se hace fortuna, pero cuando hay mucha gente, como tuvimos en distintos mercados, y estamos por eso repensando y viendo nuevas formas de cómo construir una economía solidaria que está cada vez más golpeada. Por eso es fundamental esa consigna que nosotros tenemos, que nos salvamos todos, acá no se salva uno solo, sino la salida es colectiva. Esa. Bueno, muchas gracias. Tuvimos en mi tierra, en Argentina, un gran músico, investigador, buscador de melodías antiguas, un maestro, auténtico maestro, Carlos Vega. Hace años que se fue para el silencio, como decimos los paisanos, hace años que se fue don Carlos Vega. Dejó una obra inmensa, tal vez más de 5.000 canciones, melodías, de todas las latitudes del país, de la Patagonia, del norte, del oeste, del litoral, de los ríos, de las selvas santiagueñas, del norte de Santa Fe, de allá de Catamarca. Y entre las cosas que recogió y escribió para guitarra, hay una melodía muy breve, muy hermosa. Él la llamó Pastoral India. Era un pastor en la Puna, en la frontera de Argentina con Bolivia. Él escuchó una tarde a un niño, a un joven, un adolescente, 15 años, 14, así contaba don Carlos, un muchachito que tocaba su flauta de caña, su quena, al atardecer. Ya había, era un pastor, había guardado su gato de llamas, y tocaba en la puerta de su rancho, de su choza. Y él estaba con el papá de este joven cerca y anotó en su cuaderno. No quiso molestar con grabador por el niño, porque podía ser tímido y dejar de tocar. Entonces anotó la melodía. El niño tocó un rato largo, una desolada melodía. Son 3.500 metros de altura. Mucho frío, ese frío color gris que se mete en el cogote de los viajeros cuando uno anda por ahí. Don Carlos Vega, Pastoral India. Esta es la melodía que aprendimos de él en la provincia de Jujuy. Por supuesto, estás escuchando a Atahualpa Yupanqui desde un disco que acaba también de llevarse premio. Es Atahualpa Yupanqui en Michigan en 1983, y de ahí estamos escuchando Pastoral India, la quena. Enredando las Mañanas. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Colectivismo informativo. Seguimos en el Enredando de las Mañanas. Sí, sigue el frío aquí, no afloja, parece, che, no hay caso, no. Está brava la cosa, está el brava. El sol no calienta, nada, no cumple nada. Su función. Y además es como que el sol empezará a levantar más fresquete todavía. Aquí es probable, ¿no? Que sube de las tripas mismas de la tierra. Bueno, te repaso un poco lo que estuvimos escuchando para que quede claro. A ver. Estamos repasando los ganadores de los premios Martín Fierro, de los Carlos Gardel, que son los de la música, y recién compartimos uno de los tracks del disco que ganó a Mejor Álbum Conceptual. Estamos hablando de Atahualpa Yupanqui en Michigan, un mítico recital que, ahí escuchábamos también incluso a Don Ata haciendo las introducciones correspondientes. Recontra para sacarle el jugo a ese disco, donde se lo puede escuchar a él y tocar todo, y ahí solito se escucha perfecto. Un gran disco para chusmear ahí por las redes, que ya está. Se llama así, Atahualpa Yupanqui en Michigan.